Estamos en la venta del programa que íbamos a conversar con el doctor Claudio Sarmiento. Él es parte de la Universidad Nacional de Río Cuarto, es ingeniero agrónomo, es doctor en economía y es director de la diplomatura en agroecología por dicha universidad. Nos ponemos en contacto con él. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo anda? Buenas tardes. Buenas tardes, acá Nico Rosales y Graciela Carballo, te saludamos y te agradecemos por participar en nuestro programa. Realmente nos interesa mucho, yo decía en el anuncio que se habla poco, de bastante poco en los medios hegemónicos, por lo menos acerca de los agrotóxicos, de los venenos, pero menos se habla todavía acerca de los beneficios de la agroecología. Y vos has hecho un trabajo a lo largo de 10 años con la huerta familiar, una huerta de 20 metros cuadrados, hablando de los rindes de esa huerta, ¿nos podés contar un poquito? Sí, dale. Yo soy docente investigador de la universidad, ¿no? De Río Cuarto, Universidad Nacional de Río Cuarto. Y además hago huerta en mi patio. Vivo en un pueblo que se llama Las Higueras, que está pegadito a Río Cuarto, donde todavía hay espacio en los patios como para hacer huerto, para plantar algún árbol frutal. Y bueno, y uno un poco lleva su oficio a donde va. Entonces, eso, que quienes han hecho huerta alguna vez saben que todos los días se cosecha alguito, algo de hoja, algo de fruto, algo, siempre hay algo para sacar. Se me dio por medirlo. En principio la idea era esa, ¿no? Arranqué hace 10 años midiendo cuánto producía en un año. La idea era medirlo un año. Mi huerta, y también medí el ahorro, cuánto ahorraba, por que es una cuenta muy sencilla, porque eso que cuantifique de cuánto producía lo comparo con los precios de verdulería que hay, que son muy cambiantes, así que lo relevo cada 15 días. Entonces, bueno, uno dice, bueno, si en este mes, por ejemplo, coseché 2 kilos de zanahoria y la zanahoria estuvo a 500 pesos el kilo, me ahorré 1000 pesos. Y lo otro que me di es el tiempo. O sea, cada vez que voy a trabajar, que no voy mucho, anoto el tiempo y después a fin de año saco la cuenta. Y bueno, realmente me sorprendí el primer año con los datos. Pensé que iba a ser mucho menor, porque en el día a día uno pierde esa dimensión de que te da el medir, ¿no? Y ahí llegué, me entusiasmé y seguí, y ya llevo 10 años midiendo un huerto que es un huerto familiar, es un huerto incluso con muy poco tiempo de dedicación, porque somos una familia en la que tenemos 3 chicos en edad escolar, trabajamos los dos, y bueno, no hay mucho tiempo. Pero bueno, se salió en promedio que el huerto produce más de 500 kilos de fruta y verdura por año, sí, en un tiempo que no lleva más de 7 minutos por día y que representa un ahorro más o menos de unos $800, un poco más, por año, que es mucho, ¿no? Pensando en todo lo que aporta, sin contar los beneficios extra, que vos decías, que es toda verdura sana, no hay un solo pesticida, que no hay trayecto, no hay huella de carbono en esto, no tengo que ir a comprar a ningún lado, está en el patio las cosas, ¿no? Mientras que hay alimentos que uno compra en verdulería que recorren 200 kilómetros a lo mejor para llegar, y todo el beneficio que mental, espiritual, ¿no? De conectarse con la tierra, de trabajar, de que mis niños participen del huerto, de la cosecha, de la siembra, que se aprenda a esperar los ciclos de un cultivo, que sepa lo que hay en una estación y lo que no pasa en otra estación. Bueno, muchas ventajas. Estamos charlando con Claudio Sarmiento. Nico Rosales te saluda a este lado. ¿Cómo estás? Hola, Nico. ¿Qué tal? Bien. Han circulado algunas investigaciones y algunas miradas políticas hacia otra manera de producir, digamos, más amigable con la tierra, ¿no? Y en este sentido, sos parte de un libro que se llama Agroecología a la Carta, y desarrollan allí un concepto que me parece interesante que lo compartamos con la audiencia, que la agroecología es una forma de pararse ante el mundo. ¿De qué se trata esto? Ah, sí, sí, eso me gusta decirlo a mí, porque por ahí hay confusiones en cuanto a qué es una técnica, claro, la agroecología, y es mucho más allá de una técnica, ¿no? Es el no usar un veneno en la producción implica mucho más allá que una forma de manejar los insectos, por ejemplo, ¿no? Sino es una forma de vincularse con el mundo. Decir, bueno, yo no voy a liberar una sustancia tóxica a un aire que respiramos todos. No voy a liberar un veneno a una tierra que después que no es mía, no me pertenece. Por eso tengo la escritura del patio de casa, por ejemplo, pero cuando yo no esté, esta tierra la usará otro, o cultivará otro, o hará, ¿se entiende? Y yo trabajo mucho en nuestra zona, los campos son extensivos, más allá de la huerta de mi patio, ¿no? Mi trabajo como ingeniero agrónomo ha sido también acompañar transiciones agroecológicas en situaciones extensivas, tamaños grandes, ¿no? O sea, hay campos que hasta, no sé, el más grande acá tiene 4.000 hectáreas de manejo orgánico, en este caso, que es parecido a lo agroecológico, ¿no? Entonces, esto, ¿no? De decir, no es solo otro tipo de producción, sino que es otro tipo de productor también. Es otra forma de pararse ante el mundo, de pensar el futuro, de pensar la relación con los bienes comunes, los bienes naturales, con la gente que va a comer el alimento, porque en la huerta de casa lo que sacamos lo comemos nosotros, comemos todo eso. Pero cuando ya son situaciones de venta, hay alguien que va a comer ese alimento, ¿no? Y ahí hay una responsabilidad también en qué tipo de alimento le estamos ofreciendo, si es una variedad más o menos nutritiva. Y me refiero a esto, te doy un ejemplo, hay variedades de tomate que son seleccionadas para que sean más transportables. Entonces, para que no se machuquen tanto, no se golpeen tanto en el transporte y para que duren más en góndola. Entonces, bueno, no tienen gusto a nada. Sí, porque sí, el criterio de elección fue la perdurabilidad en este sistema donde recorren kilómetros y kilómetros. Y te duran en la ladera un tiempo largo, digamos. Pero no tienen sabor y no tienen nutrientes, claro, en realidad. Por eso uno percibe que no tiene sabor. Bueno, ese tipo de alimento le voy a ofrecer a un consumidor o le voy a ofrecer otro tipo de alimento que sea más nutritivo, que no haya estado expuesto a ningún tipo de veneno. Y bueno, es lo que decía, ¿no? Una forma de pararse ante el mundo, ante la vida, decir qué va a hacer uno en el corto tiempo este de vida que tenemos todo en el planeta, qué contribución vamos a hacer hacia esta generación y las generaciones que vienen, y qué enseñanza vamos a dejar. Y por ahí pasa la agroecología más allá de una técnica, que también tiene un componente técnico, porque a ese tomate hay que saber cultivarlo. Claro. Es así. Claudio, me interesó mientras te escuchaba la diferencia entre lo agroecológico y lo orgánico. ¿Podés desarrollar? Sí, tienen muchas cuestiones comunes. Por ejemplo, ninguno usa agroquímicos. No usan transgénicos, que son, bueno, variedades a las cuales se le introdujo pequeñas partes del genoma de otra especie, no se usan fertilizantes químicos, y en general se trata de cuidar el suelo y de respetar las pautas de comportamiento animal. Eso te diría que son cuestiones comunes. Lo orgánico requiere un proceso de certificación que es privado en Argentina. Y en general es un movimiento que está más orientado en captar un nicho de mercado. Digo en general porque también es heterogéneo, pero es un movimiento que está más pensado tal vez como un negocio, buscando un precio plus, o los productos B, como se conocen en Europa, ¿no? Y que en general, si uno ve las estadísticas, la mayoría se exporta. La mayoría de lo que se produce en orgánico se ve muy poco en nuestras góndolas, se exporta la gran mayoría, y Argentina es un país muy importante en producción orgánica, el segundo en el mundo en superficie orgánica, y alrededor de 4 millones de hectáreas. Ah, qué interesante. Superficie, algo desconocido. Sí, claro, hay años que hubo más superficie orgánica certificada que superficie de maíz en Argentina, ajá, por ejemplo. Sin embargo, no es lo que más se consume. ¿O sí? No, aquí claro. No, se exporta casi todo a Estados Unidos, uh-huh, a Japón y a la Unión Europea. Son grandes compradores porque el precio es completamente diferente. Un colega mío que estuvo en Canadá hace muy poco me contaba que un limón orgánico estaba a $1, por ejemplo. Imagínense nuestros productores de limón teniendo que competir con un consumidor que paga $1,000 un limón. Uh-huh. Es muy difícil. Mientras que lo agroecológico tiene un componente técnico, sino que tiene una preocupación social también, y pues, así me refiero en que se discute en la agroecología el rol de la juventud, las cuestiones de género, tiene otras preocupaciones que no es que lo orgánico lo niegue, sino que no está dentro de sus regulaciones y dentro de sus prioridades, o pareciera que no está, está más concentrado, enfoca más su atención a cuestiones más técnicas, ¿no? Y lo agroecológico principalmente se vende en mercado de cercanía. Es una producción que hoy no tiene una certificación, salvo algunas certificaciones locales que han hecho a escala municipal o pequeñas regiones, y que funciona con la confianza entre el productor y el consumidor, es decir, se mueve por grupos pequeños de consumidores que saben a quién le están comprando y cómo se produjo ese producto, y se vende mucho, la mayoría, en mercados locales con, bueno, otro tipo de consumidor, otro precio en general, no por lo menos no se busca el precio plus o el precio extra, suelen ser no estar demasiado lejos de los precios de lo convencional. Claro, estaba pensando aquí en la ciudad de Buenos Aires, hay diferentes puntos donde uno puede ir a buscar un bolsón una vez por semana de frutas y verduras agroecológicas, ¿no? Claro, y fíjate que eso de ser de cercanía le permite eso, por ejemplo, vender frutas y verduras, que son perecederas. Claro. Cuando realmente exportar verdura de hoja es muy complicado, porque es muy perecedero que te dé una lechuga en condiciones. Alemania es casi imposible, por ejemplo. Pero sí se pueden vender en nivel local. Claro. ¿Sí? Así que, bueno, yo diría que son tienen un aire de familia, la agroecología y el orgánico. No son lo mismo, se discute entre ambos movimientos, pero son muchas más las similitudes que las diferencias. Claudio, yo estaba mirando hoy, estudiando para la entrevista, y miraba que en el censo de 2018 se relevaron 5.700 campos que practican la agroecología. Esto daría uno de cada 50. Y hablando de esta cuestión que vos te definís como especialista o evaluador de la sustentabilidad social, ambiental, económica, ¿estamos mejor que hace 20 años cuando empezaban a darse los primeros casos de intoxicaciones con agrotóxicos? Me acuerdo del caso de las docentes que hacían dedo en la zona de Montemaíz, me acuerdo de los aplicadores. ¿Hay como una reactivación de la conciencia agroecológica, de esta mirada que vos decías? Yo creo que sí. Yo creo que hay... Ha habido un avance muy, muy grande, muy, muy grande, y es más, se viene un avance mucho más grande todavía. Por ejemplo, se están revisando todos los planes de estudio de las carreras de ingeniería agronómica, todas las casi 30 carreras de ingeniería agronómica, o prácticamente todas, están revisando sus planes de estudio, y esto ha llegado con mucha fuerza. No sé si en todas se va a incluir la agroecología como tal, pero se están armando los planes con otra perspectiva ambiental, por ejemplo. Y eso va a repercutir en el agrónomo de acá unos años, cuando tiene una formación que todavía arrastra una inercia, claro, de lo que fue la Revolución Verde, una formación muy basada en el uso de pesticidas, de monocultivos, ¿no? Uh-huh. Eso ya en el campo está cambiando mucho, ya no ni siquiera quienes promovieron todo el paquete tecnológico en principios de los 2000 No están diciendo ni cerca de lo mismo que decían en los 2000, ¿no? Están proponiendo una mirada más diversa, estamos dialogando, porque pasamos de una etapa de negación mucho tiempo, se negaba que la agroecología exista o que lo orgánico exista, a una etapa de diálogo. Yo he ido a muchos encuentros que me han invitado a contar lo que es, y realmente la repercusión es buena. Los productores rurales están cambiando, ha habido una conciencia, hay en general en la sociedad una sensibilidad distinta a lo que era hace 20 años, y particularmente con el tema agroquímico, que creo que también tiene mucho que ver con lo que pasó en esos 20 años. Todo ese movimiento que vos decías de los pueblos, como Montemaíz, o como las escuelas fumigadas, o como los movimientos Paren de Fumigar, todo ese lío que se hizo, creo que contribuyó mucho a que el sector tomara conciencia. Y se está tomando conciencia, no obstante, hay problemas todavía, hay malezas resistentes que traen un enorme dolor de cabeza en la producción convencional, y eso lleva a que no se están logrando grandes avances en bajar las cantidades de agroquímicos que se usan, sí la toxicidad, se usan agroquímicos que son mucho menos tóxicos que hace 20 años. Y eso es importante decirlo también. No solo es la cantidad, sino el tipo de agroquímico que se usa. Se viene todo un mercado que ha crecido mucho, que son los productos biológicos, que hay una cámara argentina de bioinsumos, y ahora se hace reglamento los biopreparados, que son los que los productores pueden hacer en su propio campo. Hay fábrica, nosotros en la universidad tenemos una fábrica de bioinsumos donde fabricamos los insumos que reemplazan a los insumos químicos que usamos en nuestro campo, que tiene 60 hectáreas. Y así te podría decir, en varios INTAs hay también fábricas de biopreparados, hay toda otra mirada. Que todavía persiste el problema, claro que persiste, pero bueno, en Argentina hay un enorme problema que es para conversarlo mucho, ¿no? Que es la tenencia de la tierra. Claro. El 60% de la tierra se trabaja bajo el régimen de alquiler. Claro. Y el 60% de las labores no las trabaja el dueño de la tierra, sino que son tercerizadas. O sea, que alguien que tiene un campo se lo alquila a un tercero, y ese a su vez contrata el servicio de pulverización, que a su vez suele mandar un empleado. O sea, la pulverización o la aplicación de agroquímico la hace una cuarta persona recién, y eso es un problema porque las máquinas son muy caras, porque hay que meter hectáreas, porque a veces las condiciones climáticas no son las óptimas para aplicar, y se aplica lo mismo, y ese es un problema que hay que resolver, pero tiene que ver con cuestiones más estructurales de nuestro campo, ¿no? Claudio, me das pie para la última pregunta, pero antes quiero agregar que ustedes en la Universidad de Río Cuarto van por la segunda cohorte de la diplomatura en agroecología, y que además fabrican máquinas también rurales para estos cultivos y la aplicación también de orgánicos, ¿no es cierto? Y la última pregunta que te queríamos hacer acá con Nicolás Rosales, mi compañero, es ¿qué queda o qué agenda le presentaríamos en lo que te compete, es decir, la agroecología, la sustentabilidad agroecológica, al gobierno que va a asumir en diciembre? Bueno, yo empezaría por la ley de alquileres. mientras no se cambie el uso de la tierra, del alquiler rural, ¿no es cierto? Ajá. Es muy difícil, tiene que haber otra idea del manejo de las tierras, pero tiene que ver también con que esto de que se pueda, de que alguien viva solo de las rentas y de que haya semejante presión para quien realmente produce, complica todo. Entonces, yo empezaría por ahí, por una cuestión de discutir la tenencia de la tierra. ¿Quién va a ser el productor? ¿Sí? ¿Cómo resolvemos eso? Porque la verdad que es una cuestión muy estructural de nuestro campo, ¿no? Y bueno, después políticas de apoyo para la agroecología y para lo orgánico realmente fuertes, impuestos diferenciados, compra del Estado, por ejemplo, el Estado debería priorizar en su campo. El gobierno de Lula, el anterior, no este, la gestión anterior de Lula había hecho eso y ayudó muchísimo a los productores agroecológicos de Brasil, En Brasil, agroecológico y orgánico es lo mismo, perdón, tienen una sola ley que incluya a los dos, una sola certificación, ¿no? Y entonces, el gobierno de Brasil en aquel entonces decidió que en primera instancia el Estado le compraba a los productores agroecológicos y orgánicos, ¿sí?, en sus licitaciones. Entonces, claro, eso es un espaldarazo muy grande, porque se multiplicó la cantidad de productores orgánicos y agroecológicos, y Brasil está muy avanzado en cuanto a eso, ¿no? Y el propio Estado lo podría instrumentar, porque vive comprando alimentos, las universidades, los hospitales. Eso sería una política muy, muy interesante. Aquí en nuestro comedor universitario comen todos los días 3.000 personas, por ejemplo. Claro. Y así uno piensa, todas las instituciones públicas podría venir por ese lado en primera instancia, ¿no? Mientras vamos resolviendo cosas estructurales que deben acompañar a los cambios sociales, porque esto también es así, ¿no? Mientras la sociedad demande otro vínculo con la naturaleza, la agricultura y la política tienen que dar respuesta a ese sentido. Y lo importante que yo pienso, que creo, es que está demandando otro vínculo con la naturaleza, aún la gente que vive en la ciudad, ¿no? Se está reconfigurando eso, sobre todo después de 2020, y bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver también a quién, después del domingo. Claro. Sería diferente. Y sería muy diferente, sí, ¿no? Sí. Porque esto en un contexto de competencia liberal es muy difícil, claro. Muy difícil, porque estamos hablando de compra del Estado, por ejemplo, porque es el Estado el que tiene que priorizar, decir, bueno, quiero apoyar a este sector y le compro, pongo mis recursos aquí porque alguien lo tiene que ayudar. Uh-huh. Y eso en un Estado, en una competencia liberal, yo hice mi doctorado en ciencias económicas, también entiendo sí, un poco sí. de esto. En una competencia liberal le compras al precio más barato. Claro. Y bueno, claro. Y ahí hay que olvidarse de muchas de estas cosas, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Claudio, antes de despedirte, te comento que trajiste a la pandemia en tu comentario, y nosotros hicimos aquí un programa semanal por la mañana que se llamó Hasta que vuelvan los abrazos, durante el 2020, el 2021, y nos gustaba hacer un ejercicio radial con algunos entrevistados y entrevistadas, que es traer una imagen a la radio con una simple pregunta que te lo voy a hacer, y ya con esto cerramos. Es, ¿qué estás viendo vos en este momento desde la ventana donde estás saliendo al aire ahora? Porque fue inevitable para mí escuchar los pajaritos, por ejemplo. Yo estoy en este momento en mi patio, a 5 metros de mi huerta, que se está regando. No sé si se escucha el riego. No, pero bueno. Estoy debajo de un árbol de damasco que ya voy a cosechar fruto la semana que viene. Al frente de 3 plantas de uva que están cargando, y al frente de un naranjo, un cerezo y un duraznero. Eso es lo que veo. Estoy integrado y sentado en un banco de piedra. Qué bueno. Sí. Ojalá que esa imagen... Ojalá sí. que esa imagen se reproduzca por miles de veces en diferentes hogares de nuestro país. Sí, ojalá, pero también, así como dije, hay que discutir la tenencia de la tierra en el campo, también hay que discutir en algún momento los criterios de urbanización, que son totalmente terrible. Cada vez hay menos espacio, cada vez la gente se amontona más en espacios verticales, y se pierde esto del vínculo con pisar la tierra, o con tener un árbol, aunque sea, yo les nombré muchos, pero un árbol que te vincule, que pueda sacar un fruto, que pueda hacer un nido un pájaro, es importantísimo. Claudio, un placer haber charlado contigo, te mandamos un abrazo grande. Un abrazo grande para ustedes, muchas gracias. Hasta chao. Luego. Pasó por Tengo una Idea Claudio Sarmiento, profesor de la Universidad Nacional de Río Cuarto, entre muchas otras actividades. Doctor en economía también, por eso también el tema de la sustentabilidad, ¿no? Totalmente.